Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, ¿qué tal, amigos? Como ya les había yo prometido y ya además les había yo adelantado, sigo aquí en el Festival Internacional Cervantino, en esta maravillosa ciudad, capital de la cultura de nuestro país, que es Guanajuato, en el estado del mismo nombre. Y hoy además, fíjense que también en la entrada les había yo dicho que tengo el agrado y el gusto y el placer de darle la bienvenida a mi amigo, y espero, digo, yo tengo el gusto y repito, y quiero presentarlo así, a mi amigo, al maestro de una de las orquestas más importantes. Yo no quiero exagerar, pero yo considero, a mi muy humilde criterio, que es una de las orquestas más importantes de nuestro país, que es la orquesta de la Universidad de Guanajuato. Y él es justamente Roberto Beltrán. Así que, Roberto, ¿cómo estás, maestro? Bienvenido a estos micrófonos de Radio Fórmula del Punto Crítico. Hola, Federico. Pues muy contento y muy agradecido por este espacio y por tu tiempo, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Roberto, eres verdaderamente, además de decente y educado, eres siempre, dice las cosas muy, muy precisas. Roberto, ayer estuve en tu, el miércoles pasado estuve en tu concierto. Bueno, verdaderamente tuviste una gran acogida por todo el público y que es verdaderamente, bueno, además el programa pues, lo tenía muy bien, además de tu talento, el talento de la orquesta, toda la historia que tiene y el prestigio que tiene la orquesta que diriges, tu trabajo también, por supuesto, y tu prestigio, y que, bueno, el programa con Revueltas y que el otro programa fue de Shostakovich, me parece, ¿verdad? Sí, la Cuarta Sinfonía. Sí, ¿no? La Cuarta Sinfonía, pero pues verdaderamente no tenía ninguna, no tenía por qué haber falla, y no obstante, bueno, pues lo hiciste magistralmente. Platícame de tu experiencia de esto. Bueno, mira, el programa el miércoles pasado era un programa particularmente audaz, por varias razones. La primera es, naturalmente, son dos obras muy provocadoras, las dos obras. Me refiero en términos musicales, en términos estéticos. La obra de Revueltas es una obra de mucha sorna, de mucho humor, de mucho sarcasmo. Y la obra de Shostakovich es una obra que está constantemente provocando al escucha. Es una obra en la que el discurso cambia todo el tiempo, la instrumentación cambia todo el tiempo. Digamos, Shostakovich lleva a la orquesta a los extremos de sus posibilidades técnicas. Entonces, por ese lado, hay que tener como que un planteamiento interpretativo muy claro para que el mensaje pase al público de la manera más transparente y de la manera más eficaz. Pero también tiene, pues, la componente técnica es muy aventurada. Hay que trabajar muy duro. Era un programa técnicamente muy difícil, con ensayos, digamos, muy pesados. Entonces, era un riesgo, pero finalmente de eso se trata, yo creo, la vida del artista, más aún tratándose de un escenario tan importante como el Cervantino. Creo que nuestra orquesta tiene que tomar riesgos, tiene que aventurarse a hacer cosas que la lleven a sus límites. Y creo yo, tengo la impresión de que el público comparte mi opinión, creo que fue un éxito, creo que estaba la orquesta satisfecha, fue un concierto que nos entusiasmó mucho a nosotros como orquesta y como director, y tenemos la impresión de que el público se involucró mucho en la narrativa del concierto. Entonces estamos cansados pero muy orgullosos. A mí me pareció muy bueno, de verdad. Además, vi la respuesta del público. Mira, mi lectura fue el que sabemos de que, bueno, todas las obras del maestro Revueltas, bueno, pues son complicadas, y de ahí su genialidad, ¿no? De este poder y esta habilidad de poder utilizar, bueno, el que frena los ritmos, ¿no? Comienza de nuevo, comienza con otro ritmo, ¿no? En fin. Pero y esta misma sensación me da el maestro Shostakovich. Entonces, vaya, me parece que pues fue una interpretación verdaderamente notable, y que dentro de este concepto que estoy mencionando, me parece que los dos autores tienen eso que ver, independientemente que quizás no tenga nada que ver ya en la ejecución, pero en ese concepto me parece que sí. Tú me dirás o me desmientas, no me importa. No, bueno, yo creo que yo coincido contigo, por supuesto que hay vasos comunicantes muy claros, no solo en la técnica los hay, digamos en la orquestación de la obra de Revueltas, que no la hizo él, es una orquestación muy stravinskiana. Y naturalmente que la orquestación de Stravinsky influyó mucho en otros compositores como, por ejemplo, Shostakovich. Pero hay que recordar que era una son más o menos contemporáneos, Shostakovich y Revueltas, en una época en la que había una relación cultural importante entre la entonces Unión Soviética y México, y había compartían ideales en muchos sentidos. La visión de cultura y la visión de cómo la el Estado en la cultura que tenemos en México es muy semejante a la visión de cultura hoy en día rusa, en aquel entonces soviética, y es una visión con la que yo comparto, con la que yo me siento muy orgulloso como mexicano, pues el Estado es responsable de generar cultura y de democratizarla, de hacerla accesible para la mayor cantidad de gente posible, y esa es una visión también muy soviética, por decirlo de alguna manera. Entonces, Shostakovich y Revueltas tienen mucho en común, no solo en términos de instrumentación, en términos de estética, sino yo creo también en términos de la visión, la filosofía del entorno en el que se formaron y en el que se desarrollaron como artistas. Tienes toda la razón, maestro. De hecho, no solamente Shostakovich, como tú lo acabas de mencionar, y el maestro Revueltas, sino de hecho en todos los géneros, tú has de recordar, y que bueno, los dos movimientos fueron generados e incluso haciendo alarde de una posesión, digamos, de la mano de obra, del obrero, de además de este empoderamiento del nacionalismo, ¿no? Por un lado el ruso, por un lado el mexicano, y que además esto permeó en todas las artes, como son pues el muralismo, la música, la literatura, en fin, en un nacionalismo que, bueno, de pronto pudiera parecer un tanto exacerbado, pero no obstante, eso nos dio como producto, bueno, pues todo lo que hoy tenemos, y además un periodo que en el arte, no solamente mexicano y no solamente ruso, sino en el mundo, bueno, pues se dio por conocer como el nacionalismo en sus distintas versiones. Pero bueno, maestro, de verdad es un placer platicar contigo, Roberto Beltrán, así que dime un comentario que tú quisieras destacar de esta, tú además, que me supongo y estoy seguro que debe ser un placer dirigir a esta orquesta tan emblemática, no solamente del estado de Guanajuato, sino de nuestro país. Bueno, pues de entrada yo te agradezco mucho el comentario que hiciste inicialmente. Coincido contigo y no es nada más una cuestión de opiniones. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es una de las orquestas de mayor tradición y prestigio en el país. Así es. Una institución musical importantísima, no solo en el estado de Guanajuato, sino en el país. Es una institución musical que ha jugado un papel fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de la composición musical. Es una orquesta que siempre se ha comprometido con su tiempo, que siempre ha estrenado música de compositores mexicanos. Es una de las orquestas más antiguas de nuestro país. En 2017 cumple, este año estamos cumpliendo 65 años. Entonces, pues, como director, es un enorme privilegio estar aquí, y lo digo con toda honestidad, no como político o diplomático. Estoy seguro que es una enorme responsabilidad, porque uno tiene la responsabilidad, tiene el privilegio y el chance, la oportunidad de contribuir un periodo de tiempo al desarrollo de la orquesta y ser parte de algo por lo cual han trabajado muchas generaciones por muchos años. Las orquestas no se forman por el esfuerzo de X o Y persona o X o Y generación, son esfuerzo de muchas generaciones y de todo un entorno social que sabe cuidar a sus instituciones culturales, que las valora, que las cuida y que las mantiene. Entonces, es un privilegio y una responsabilidad poder contribuir y ser parte de ese camino, ¿no? Finalmente, yo creo que una orquesta como la OSUC tiene mucha más vida que la que cualquier ser humano pueda tener. Yo me quiero imaginar que en 200 años, pues ahí sigue, ¿no? Y estoy seguro que así será. Pues mira, Roberto, la verdad es que lo único que me resta es agregar el que el prestigio se logra a través de muchos años y de mucho trabajo. Y el desprestigio se logra en un segundo. Entonces, de pronto se nos termina o no valoramos el tiempo o el esfuerzo o el momento que estamos viviendo. Así que esto es un mérito que, insisto, no es ningún, perdón la expresión popular, pero no es ningún guayabazo, me creo, Roberto, sino que una cosa, o sea, imagínate, pues, heredar todo el prestigio y peso específico que tiene una orquesta como la orquesta de la que estamos hablando. Bueno, pues verdaderamente, no, es un peso, en serio, que bueno, ahí podríamos tener al Pípila, ¿no? Entonces, en serio, sí, es un peso específico verdaderamente muy importante, como ya lo hemos repetido, no solamente en el Estado de México, no solamente en el Estado, sino en México y en el mundo, puesto que nos está representado. Así que, pues honor a quien honor merece, y que además, sí, yo sí lo hago por defender y tener muy claro y conciencia de el valor real que tienen nuestras instituciones, en este caso esta orquesta tan emblemática para nuestro país. Así que gracias. Bueno, pues, a ustedes, gracias a ti. Ahí está el comentario de Roberto Beltrán, que él es el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Les deseo un excelente resto de fin de semana. Gracias, muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.